Xitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzagnu y Eninaban. Hoy presentamos María y la Panela. Que de dónde amigo vengo, de dónde amigo vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal, más abajo del trigal, de una casita. Transcurren los meses y de nuevo regresa el tema de la panela en la familia. Oye, mujer, creo que ya no vamos a exprimir la caña. No se consigue la yunta. No es como antes que había mucha yunta. ¿Cómo, José? ¿Es que ya nadie quiere? Unos ya están comprometidos. Otros no se animan. Y otros le suben mucho al precio. Están muy caros. ¿Y por qué antes había más? ¿Y por qué antes había más yunta, papá? Es que antes había lugar donde pastar. Cuando llegó el café, sembraron todos esos lugares y nos quedamos sin terrenos que tengan pasto. A todos les metieron cafetales. Por eso ya nadie se anima a cuidar yuntas. Pero voy a seguir intentando buscar quién quiere trabajar con nosotros. Y así pasaron varias noches, hasta que por fin... Por fin conseguí yunta, mujer. Es con un amigo del pueblo vecino. Ahora sí, a prepararse para ir a exprimir caña. Mañana voy a instalar el trapiche y de paso me llevo los trastes y lo que se requiera para estar allá. Qué bueno, viejo. Voy a ver quién me va a mandar mis masas por las mañanas. Qué bueno que cayó justo en las vacaciones. Es de lo que más me gusta trabajar. Y llegado el día, ni bien habían dado las 4 de la mañana. Mujer, ya me voy. Dame lo que tengo que llevar. Me llevas mi almuerzo, porque hay que cortar la caña desde muy temprano. Y luego tengo que ir por la yunta de mi amigo. Dice que no conoce el camino para llegar. Chuy, ahí te encargas. Ahí ayudas a llevar las cosas que falten. Y de paso acompañas a tu mamá. Ahora sí, a darle. Oye, Chuy, agarra el gallo y las gallinas que nos la vamos a llevar. Lo bueno que atrapé el gallo anoche cuando estaba durmiendo. Ya sabía que esto me iba a tocar hacer. Por las gallinas no hay problema. A propósito, ¿cuántos días vamos a ir? Casi por un mes, hijo. Yo solo 15 días, mamá, que luego inician las clases. María sale de su casa, le pide a la vecina que prenda la luz de su casa por las noches. Levanta un chiquihuite grande pesado con muchas cosas adentro. María sale de su casa, le pide a la vecina que prenda la luz de su casa por las noches. Levanta un chiquihuite grande, pesado, con muchas cosas adentro. De un lado, carga al gallo. En el otro, unas bolsas. Y su diminutivo cuerpo no se alcanza. María sale de su casa. Le pide a la vecina que prenda la luz de su casa por las noches. Levanta un chiquihuite grande, pesado, con muchas cosas adentro. De un lado, carga al gallo. En el otro, unas bolsas. Y su diminutivo cuerpo no se alcanza a ver. Mientras que Chuy carga con las gallinas, los petates y uno que otro bolso, pero muy contentos se alejan del pueblo. En el camino se encuentran a su comadre. No me digan que ya la corrieron. Es broma, comadre. ¿A poco hoy comienzan a exprimir la caña? Sí, comadre. Ahí nos visita. Bueno, ya me voy, que estoy muy apurada. María llega al rancho y lo primero que hace es mirar cuidadosamente que ningún animal venenoso esté en el rancho. Empieza a juntar la leña y prende fuego para que el humo los ahuyente. Mamá, ¿qué hago con el gallo y las gallinas? Mamá, ¿qué hago con el gallo y las gallinas? Suelta al gallo y de la gallina, escoge una buena para que la comamos y después te vas a cortar la caña. Está bien, mamá. Chuy escoge la mejor gallina. Se la entrega a su mamá. María mata la gallina y la despluma. La descuartiza y empiezan a cocerla con agua y hojas de olor. Después, toma el primer caldillo en una jícara y se dirige entre el cañaveral, escarba con la coa. Gracias, Madre Tierra, por esta bendición de la vida, de esta cosecha de este año. Te ofrezco en recompensa este caldo de mi mejor gallina y te pido, por los que vayamos a estar en este lugar, que nos permitas estar con tranquilidad y que nos protejas como siempre lo has hecho. Gracias, Madre Tierra. María llama a su marido para el almuerzo, junto con el cortador de la caña y el dueño de la yunta. Posteriormente, José y Chuy comienzan a cargar la caña, amarran la yunta y empieza a salir el primer jugo de la caña. Todos quieren probarla. Y María se pone a lavar las jícaras. No tomen aún, que apenas se están limpiando las impurezas. Esperen otro ratito. Todos la prueban y después de unas horas se llena el primer recipiente. Es la hora de la comida. Mientras se vacía el recipiente, comen los trabajadores. Terminando, María se dispone a meterle lumbre al cazo, coloca las grandes leñas y se prende el fuego. De ahí en adelante, María revisa a cada rato que no se apague la lumbre. De repente, se va el agua. Oye, José, hay que checar las mangueras porque ya no hay agua. Deja ir a ver, mientras tú arrea la yunta. María arrea la yunta. Saca el bagazo, después de muchas vueltas, llega José. María checa de nuevo el fuego. Se acuerda que tiene que cortar el platanar. Ahora sí que hubo un buen racimo. Bueno, vamos a pelar los plátanos. Lo bueno que está bien verde y está en su punto. Después de una hora, entre mirar el fuego y pelar los plátanos, se pasan unas horas. Se llena la segunda batea, empiezan a vertirla, desatan a la yunta y los hombres se disponen a cortar la caña para el día siguiente. Se queda de nuevo en el fuego, mientras prepara su candil de petróleo para no estar a oscuras por la noche. Pone los plátanos a remojarlos con cal por unos minutos, empieza a hervir el jugo de caña y sale el primer dulce de la cosa. La rica espuma de jugo de caña hervida. María se queda de nuevo en el fuego, mientras prepara su candil de petróleo para no estar a obscuras por la noche. Pone los plátanos a remojarlos con cal por unos minutos. Empieza a hervir el jugo de caña y sale la rica espuma del dulce jugo de caña. José, ¿quieren espuma del jugo? Diles si quieren, acá ya lo tengo. Sí, mujer, ya vamos. Checa el acidez del jugo, que no queremos tener fallas en nuestro primer día. Sí, José. Híjoles, no me acuerdo cuánto de cal es que se le agrega. Mi comadre dice que es una latita, pero pues esta tierra es diferente. Voy a agregarle 2 latitas y después a meter los platanitos. Ya no pude conseguir las papayas. Pero mañana las echo. Entrada la noche, toda la familia se sienta a cenar. Gracias a Dios, María, que comenzamos bien este día. Fíjate que hay partes que cómo ha afectado la tusa. Y como no conseguíamos yunta, nos tardamos. vino el jabalí y se comió un pedacito de terreno. Ahora está un poco bajo el precio de la panela, porque el café no sube y a veces puro fiado te piden. Por eso algunos ya no quieren trabajarlo. Además, con eso que están trayendo panela de otras partes y dicen que están más baratos. Pero no sabe igual, y ni rinde, y ni sabemos de dónde viene. Es mejor este panela rinconera. Pero no sabe igual y ni rinde. Dicen que hasta huele a jabón y a veces hasta plumas de pollo trae. Como no sabemos de dónde viene, por eso es mejor nuestra panela del rincón. Es muy bonito este trabajo, pero es muy pesado, papá. Por eso a mí cómo me da coraje cuando uno va al mercado a ofrecerla y nada más le rascan a la panela y todavía la quieren más barato. Al campesino le dicen, ¿y cuánto es lo menos? Pero en las tiendas no les dice uno, ¿cuánto es lo menos por el azúcar? No se vale, papá. Ni modos, hijos. Ni modos, hijo. Ni modos, hijo. El campesino siempre está amolado. Pero eso tiene que cambiar, papá. Bueno, bueno, viejo, duérmete un rato, yo cuido el fuego y más tarde te levantas para que cuides tú. Y así María se dispone a cuidar el fuego para que no se apague del caso. Dan las nueve, 10, 11, 12, 1 de la madrugada. Sola María, solo se ve su sombra impregnada a lo lejos. Solo se escucha el eco del río, los animales nocturnos. Mira a su hijo bien dormido y escucha el ronquido de su esposo. María lo ve y se ríe. Le empieza a ganar el sueño. José, José, despierta, ya te toca. Está bien, María, está bien, ya voy. María coloca el petate, se acomoda, jala una descolorida cobija y cae muerta del sueño. Ya las primeras horas de la mañana. Bueno, me voy a ponerle zacate a la yunta y de ahí a buscar hojas de caña seca para forrar la panela en la tarde. Despierta, mujer, despierta. Hay que sacar los platanitos. Voy, hombre. Ya voy, hombre. Bueno, me voy a ponerle zacate a la yunta y de ahí a buscar hojas de caña seca para forrar la panela en la tarde. María saca los ricos platanitos de melado, busca que ninguno se quede, rejunta un poco del melado. De ahí empieza a lavar los trastes. Despierta a Chuy para que vaya a lavar el trapiche y la batea. Preparando el desayuno, sigue vigilando el fuego. Pone a hervir su café y comienzan a llegar los ayudantes del día. José, Chuy, vengan a comer platanitos, que el café ya está listo. María sirve el almuerzo. Parece que la panela ya está saliendo. Ya no le da tiempo de almorzar. Los hombres empiezan a quitar el cazo y comienzan a enfriarla. María lava los moldes, prepara las jícaras y las paletas para servir en los moldes. Entonces, María atenta revisa que no se escurra, junta los sobrantes y por fin se han terminado de llenar los moldes. Los hombres se van por la yunta y empieza otro día de exprimir caña. Por fin, a almorzar, se me olvidaba que hay que echarle agua al cazo para que ahí salga el tepache. Bueno, ya acabé, ahora sí, a almorzar. A María solo le da tiempo de almorzar. Hay que sacar la panela del molde. Los hombres sostienen de un lado y otro del molde. María golpea con un mazo. Contenta, mire que ya empieza a salir la panela. Y todos regresan a repetir lo mismo. María empareja la panela y selecciona la panela que hay que forrar. ¡Qué bueno! Salieron bien güeritos como siempre lo hemos hecho. Gracias Dios por esta bendición. Y así, la producción de la panela del Rincón Zapoteco no sería posible sin el brazo de leche. Y así, la producción de la panela del Rincón Zapoteco no sería posible sin el brazo derecho del hombre, que es la mujer rinconera. Esta historia continuará. Esta fue una producción de Wuxiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Mariluz Ramos Márquez. En la voz de José Osvaldo Martínez Flores. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de comadre Nereida Zavala Martínez. Guión y realización Radio Ciudadana Buxita Aire Zapoteco.